gerontología que organiza el municipio, GAMAT y Mesa Solidaria. Estamos con el licenciado Adolfo Loreal para que nos dé detalles sobre todo cuándo es y de qué se va a tratar. Adolfo, buen día, un gusto verte. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, un saludo a toda la audiencia. La verdad que estamos muy contentos de producir este cuarto encuentro, es el cuarto congreso. Tuvimos que suspender 2 años por el tema de la pandemia, lo presencial, y ahora volvemos con este espacio. Y la verdad que contentos quiere decir que nos parece muy importante que la comunidad, que poder poner en la comunidad el tema del envejecimiento. Y bueno, hay invitados de lujo, realmente viene gente del campo del jurídico, del campo de la medicina, del campo de la psicología, digo, y muy, muy importante, digo, incluso el sábado hay una ponencia de arquitectura, diseño, arte, para pensar una ciudad amigable. Vale decir que, bueno, es mucho lo que se puede trabajar en Tandil. Digo, hay una población mundial, lo marca la Organización Mundial de la Salud, digo, para el 2040, 2050, imaginar que ya la población mundial va a ser del 20% una población envejecida, la población de adultos mayores. Entonces, pensar el mundo para el adulto mayor es una obligación, digo, debemos tomar esto a cargo. Entonces, que en Tandil ya llevemos 4 años, digamos, trabajando sobre esto, me parece que es muy importante. ¿Cuándo y dónde? Del miércoles 26 al sábado 29, entre el Salón Blanco y el Auditorio Dios. El 26 a las 18 horas abrimos con una ponencia en el Salón Blanco. El 27 es en el Auditorio de Osde, 28 en el Salón Blanco, 29 Auditorio de Osde. Y está abierto a toda la comunidad, es una actividad, como vos decías, organizada por el municipio y la Mesa Solidaria, que son 39 instituciones de bien público. Todo el mundo puede participar, puede inscribirse antes, están en las redes los correos, los links para la inscripción, o no, o viene directamente. Y bueno, y hay realmente materia para todos los intereses, digo, pensar en un sentido integral, biopsicosocial al proceso de envejecimiento. Todos aquellos que estemos decididos a vivir no solamente muchos años, sino a vivir con calidad. Gracias, Adolfo. Gracias a ustedes. Un abrazo.